is so delightful. Since you've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Shows no sign of stopping. I bought some corn for Poppy. Lights are turned on, we're alone. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we'll still get by. But as long as you love me still, let it snow, let it snow, let it snow. Saono, let it snow, let it snow, let it snow. En el sabor de la noche estaban oyendo esta canción icónica de Navidad. Nos vamos ahora con un clásico de los 90, de 1994. Llega Seal con una canción que es tal vez la más famosa de su carrera. Número uno en los Hot 100 de Billboard. También fue parte de la banda sonora de la película Batman Forever. Y dice así, esto se llama Kiss from a Rose. That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Thank you. such a man can tell me so much he can say. Won't you tell me that you're happy, babe? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen? Your kisses ring round the moon. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Sade con uno de sus éxitos más importantes, una canción de su álbum Diamond Life, su primer disco de 1984, y uno de sus clásicos junto a Smooth Operator, junto a By Your Side, Kiss of Life, No Ordinary Love, The Sweetest Taboo, Paradise, el tema Your Love is King. Vamos ahora a continuar con Norah Jones, y ella llega ahora con un tema de su álbum Feels Like Home del año 2004. Esto se llama así, Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, I drank too when you call me, and it's not so bad, it's not so bad. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un éxito de 1998, Dido, con una canción que de hecho después sería la base para su legendaria colaboración con Eminem en el tema Stand, pero digamos que de cierta forma se podría decir que esta es la original. Thank You. Vamos ahora a continuar con una canción que se ganó el Oscar a la mejor canción original, un tema de la película Arthur de 1981, composición de Burt Bacharach, de su entonces esposa Carol Bayer Sager, del hombre que canta este tema, Christopher Cross, y por arepaso de Peter Allen, porque imagínense que la historia es que Peter Allen termina metido en esta canción porque una frase de una canción, una frase del coro, de hecho, es sacada de una canción que él había hecho antes con Carol Bayer Sager. Carol Bayer Sager le pidió el permiso para usar esa frase en este nuevo tema y él dijo, no, lo que te voy a pedir a cambio es que me pongan de coautor. Y el hombre la tuvo clara, porque como dije, la canción se ganó el Oscar a la mejor canción original. Además, fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Por Christopher Cross, aquí está Arthur's Theme. Closing down the town. Wake up and it's Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un tema de Burt Bacharach y Hal David, uno de sus grandes éxitos, una canción compuesta por ellos en los 60, originalmente grabada por Dionne Warwick, inmortalizada por Aretha Franklin y ha tenido muchas versiones famosas. También tuvo esta versión exitosa en los 90, en 1997. Diana King hizo este cover, fue parte de la banda sonora de la película My Best Friend's Wedding con Julia Roberts. I Say a Little Prayer. Vamos a continuar ahora con un dúo de Noruega, el dúo Kings of Convenience. Ellos llegan ahora con una canción de su álbum Riot on an Empty Street del 2004. Aquí está Miss Red. Friend, you want us to get along, please

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo uno de 1997 por un hombre que ha tenido, digamos que varios cambios de nombre, por así decirlo. Su nombre original es Sean Combs, pero se le conoce como Diddy, como P. Diddy, como Puffy. Por ejemplo, cuando hizo esta canción fue con el nombre Puff Daddy. Es una canción que hizo con la colaboración especial de Faith Evans y también con el grupo 112, en homenaje a su amigo Notorious B.I.G., que fue asesinado el 9 de marzo de 1997. Y de hecho, la canción musicalmente tiene un sample de un clásico de The Police, de Every Breath You Take. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard este tema, y sin lugar a dudas uno de los grandes clásicos de hip hop de todos los tiempos. I'll Be Missing You. Vamos ahora a continuar con Prince y uno de sus grandes éxitos, uno de sus primeros temas icónicos realmente, una canción de 1982 que dice así, esto es 1999. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Prince con 1999. Hoy nos vamos a despedir con una versión sota de uno de los temas más importantes de Earth, Wind and Fire, una canción que ellos originalmente lanzaron en 1978, y este es un remix hecho por un gran músico y productor japonés Tomoyuki Tanaka, más conocido como Fantastic Plastic Machine. Se hizo en el 2001 y les cuento, suena como si fuera hecho mañana, por así decirlo. Aquí está esto, que es el Beautiful Latin Mix de este clásico, que es September. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. So we'll